Ahora es el momento de que alguien nos ilustre un poco sobre este tema de la gula en el mundo actual. Y para eso hemos querido que esté con nosotros hoy Carmen González, que es psicóloga y tiene experiencia bastante contrastada con trastornos relacionados con la alimentación. Carmen, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Maja? Bueno, esto de la gula, nosotros decimos muchas veces comemos por gula. En casa de mi abuela, por ejemplo, la gula es algo útil. Pero la gula, históricamente, tiene un reverso, significa el reverso tenebroso de la alimentación. Y el reverso tenebroso de la alimentación hoy es quizá la anorexia y la bulimia, ¿no? Sí. Pero hay distintos que yo, por ejemplo, para empezar, ¿en qué se diferencia la anorexia de la bulimia? Que es una pregunta ya un poco vieja, pero aún así uno sigue sin acabar de comprender cómo van juntas o van separadas, qué es cada cosa. Vale. La diferencia más grande entre las dos en los síntomas, en la forma que tienen de expresarse, es respecto a la comida, ¿no? El comportamiento que tienen respecto a la comida. En la anorexia es una restricción, cada vez hacen dietas más estrictas, lo que su objetivo es no comer, ¿no? Dejar de comer. Y en la bulimia el objetivo es el mismo, pero por factores de personalidad, de impulsividad y descontrol, pues lo que les lleva esas dietas estrictas es a darse atracones. ¿Hay grados en estas enfermedades o hay un continuo en el que uno va cayendo poco a poco o hay de verdad un momento en que hace clic y pasa a que ese comportamiento se vuelve realmente enfermizo? Sí, hombre, en los inicios es muy difícil de diagnosticar o de ver, pero sí hay factores que precipitan la aparición de los trastornos, que el más común es el inicio de una dieta. El inicio de una dieta, claro, junto con factores sociales, personales, familiares, hacen que esa persona pues lleve la dieta al límite, ¿no? Oye, ¿por qué la comida se presta tanto? Porque también hay, aparte de la anorexia y la bulimia, hay otros trastornos de distintos tipos, ¿no? Uh-huh. Sí, también estaría el trastorno por atracón. Sí. Que es parecido a la bulimia, lo único que la bulimia, lo que les pasa es que cuando se dan un atracón se sienten muy culpables porque están fallando en su propuesta de adelgazar. Uh-huh. Y utilizan métodos compensatorios como puede ser el vómito, el uso de laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo. Y en el trastorno por atracón sí que existe un sentimiento de culpabilidad porque el atracón es un atracón objetivo en el que se ingiere muchísima cantidad de comida en muy poco tiempo. Se sienten culpables, pero no utilizan esos métodos. Carmen, y entonces en la bulimia, ¿qué es lo que todos suponemos? No es como en el TAT, en el trastorno por atracón, sino en la bulimia no vomitan. La bulimia sí vomitan. Ah, en sí el vomitan. Que no vomitan es en el trastorno por atracón. Ah, no vomitan. Ahí no vomitan, no. Pero vale. Yo podría decir que los domingos en casa de mi abuela yo tengo un TAT, ¿no? O sea, o es sano. Carmen. Hay que diferenciar atracón subjetivo de atracón objetivo. Atracón objetivo puede ser una ingesta de 20.000 calorías, por ejemplo, kilocalorías, ¿no? O sea, sería una tarta, tres bolsas de patatas, dos filetes grandes de carne, más una barra de pan. O sea, más o menos lo que comería una persona normal en 4 o 5 días. Sí, sí. Son atracones, lo que se considera atracones objetivos es cuando realmente pasas un límite, el límite de, entre comillas, la normalidad, ¿no? Que cualquier persona te diría que estás. ¿Y tú has visto cuando te cuentan las pacientes que tienen anorexia o bulimia, tú ves, o los pacientes, que también hay chicos ahora, ¿no? Sí. ¿Tú ves placer en el comer de ellas? O sea, ¿hay un punto placentero? No, no. O sea, ahí en el cuando ya tienen la enfermedad, cuando ya están con la enfermedad, es un verdadero sufrimiento. Todo lo relaciona con la comida, tanto comer como no comer, ¿no? Tanto comer como no comer, como ir a sitios donde les puedan ver comer, como ir a sitios donde puedan mirarles, y porque ellos lo focalizan todo en su cuerpo, en lo que han comido, han dejado de comer, todo. Entonces ya un poco todas las áreas de su vida se convierten un poco en una pesadilla, ¿no? No disfrutan. ¿Y por qué crees que se presta tanto la comida al trastorno de relacionados? ¿Son todos los trastornos, crees que están relacionados con la ansiedad? Sí, Sí, hay un componente de ansiedad que les llevan a comer por exceso o por defecto. Claro. No es el único, ¿eh? No es la única causa, pero sí es una. ¿Y por qué crees que la comida se presta tanto a pagar la ansiedad con la comida, digamos? Bueno, en principio en nuestra sociedad el comer tiene una connotación relajante, ¿no? Sí, entonces, sí. En los casos de bulimia o en los casos de trastorno por atracón sí que sería una manera de intentar relajarse comiendo, ¿no? Como una forma de hacerlo, más en el trastorno por atracón. En la bulimia sería un poco un descontrol, una incapacidad de hacer dieta, y entonces se van del o no como nada o me lo como todo. Carmen. ¿Vale? A la dicotomía, al pensamiento dicotómico entre o si no lo he hecho bien, es decir, si no he comido nada, si he comido algo más que nada, pues, entonces ya me como todo. Y ya me he fallado a mí misma, claro. Y ya me lo como todo. Carmen, en la misma medida en que hablas de la ansiedad y su, bueno, factor condicionante muy importante de los trastornos de la alimentación, la ansiedad es un fenómeno que surge más o menos en el siglo XX o por lo menos se empieza a diagnosticar en el siglo XX de manera muy evidente. Los trastornos de la alimentación están, diagnosticados, no sé, pero ocurrían de manera previa tan fuerte. O sea, y la pregunta final sería, ¿se pueden asociar al capitalismo esta cosa del consumismo bestial? Hombre, el factor económico es muy importante. De hecho, hay más incidencia de casos de trastorno de alimentación en personas en clase social media alta que media baja. ¿Vale? Lo que pasa es que eso cada vez se está extendiendo más. Y sí que hay casos antiguos, yo leí en un libro una vez un caso de una santa del siglo XIV. Sí, que hablábamos antes, Santa Catalina Benincasa, que fue es el primer caso un poco de anorexia y bulimia, ¿no? Uh-huh. Porque era una monja que se habían muerto todas sus hermanas, su hermana pequeña al nacer, gemela con ella, y luego a lo largo de su vida sus otras dos hermanas, la habían intentado casar con una de sus hermanas muerta. Ella se sentía la culpa, le comió, nunca mejor dicho. Sí. Y durante los últimos 30 años de su vida estuvo con procesos de comer y vomitar alternativamente, hasta que cuando vio que ya había fracasado en su intento por salvar la iglesia, era muy radical, así estaba un poco chalada, cuando vio que había fracasado decidió suicidarse, no bebiendo agua tampoco. Uh-huh. Así mismo. Y bueno, tardó 3 meses, es decir, que sí que bebió agua, si no te morirías antes, pero algo bebería. Claro, pero vamos, muy, o sea, que es un caso, y esto es en 1347. Sí, sí, sí. Es decir, casi recién estrenaron Los pecados capitales. Ella fue de las primeras que lo pagó. Decías, y se ve bastante en esto de los pecados, vamos a verlo mucho, cómo la culpa tiene un montón que ver con esta sensación. El dolor del que pasa hambre expía el complejo de culpa de la anoréxica o la bulímica. Sí, hombre, el sentimiento de culpa en la persona que padece anorexia sí que se alivia. Uh-huh. Dejando de comer, no haciendo lo que les hace sentir culpables, ¿no? Lo que pasa, claro, es que a la vez, bueno, pues familiares, personas de su entorno también, es como que no tienen salida, porque si comen se sienten culpables, pero si no comen se sienten culpables también por su entorno, ¿no? Por fallarles de alguna manera. Uh-huh. Entonces, sí, ese momento de no comer, ese momento de haber bajado peso en vez de subir, pues les genera una satisfacción muy cortita en el tiempo, pero muy potente. Y la culpa de las anoréxicas suele tener que ver, tiene un patrón de, digamos, suele ser de alguna manera, o sea, suele ser relacionada con que les fallan a sus padres en un sentido laboral o de inteligencia o de autoestima, o va por otro lado. No, generalmente el mayor sentimiento de culpa que tienen es si les han, entre comillas, obligado a comer, ¿no? O se han comido algo más de lo que ellas se habían propuesto, o la enfermedad les había impuesto, más bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el segundo tiene que ver más con la familia. El sentimiento de culpabilidad lo tienen más con la familia. más que en el por el entorno laboral o por otro o por otros motivos. ¿Y cuál es el proceso, digamos, que hacéis vosotros desde la psicología para recuperar a esas personas? El principio, lo primero de todo, porque hay una primera fase de negación de la enfermedad. Hay una primera fase, me contabas, un poco médica, ¿no? O sea, un poco sí, de... Sí, sí, sí. Suelen llegar en un estado que lo primero es que coman, la ¿no? La salud. Y la salud física, sí, sí, por claro. supuesto. Primero son intervenciones médicas porque tienen muchos desarreglos. Sí. Y eso hay que controlarlo y decidir si tiene que ingresar o si tiene que hacer un tipo de dieta para coger el peso que han perdido. Y luego, o paralelamente, también un tratamiento psicológico. Al principio, más bien para el afrontamiento de la ansiedad que les produce el tener que comer. Claro. ¿No? El sentimiento de culpa que tienen luego, técnicas de distracción, es así. Un tratamiento muy conductual porque es muy dirigido a que pasen el momento ese, ¿no? Bueno, oye, tenemos que dejarlo ya. Si puedes decirnos algún teléfono o algún punto de referencia para la gente que tenga este trastorno, que tenga una persona en la familia o cercana que pueda estar pasando por este trance bastante horrible, ¿dónde puede llamar o qué puede hacer? Puede preguntar. Ahora mismo no tengo el teléfono, pero en ADANER, una asociación que se ocupa de los trastornos de alimentación, ahí le pueden dar información de los mejores hospitales, las mejores unidades donde tratan, uh-huh. donde los tratan, e incluso apoyo a las familias. Y se trata de tratamientos, si se puede, anónimos, que permiten a la persona, digamos, seguir con su vida normal. Sí, sí, sí, claro, eso siempre. Vale. Sí. Pues nada, Carmen González, un placer sí. hablar contigo siempre. Igualmente. Porque aparte de psicóloga experta, eres amiga, antes que nada. Eso hay que decirlo también. Así que gracias por estar con nosotros y un abrazo. Vale, gracias a vosotros. Un beso. Chao. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego.